Y mañana festejamos el Día de los y las Periodistas en Argentina y tenía ganas de charlar con Felicitas Bonavita este sábado. Buen día, Felicitas. ¿Cómo estás, Mati? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. No hay Bu fiesta mañana, ¿viste? ¿Fiesta? No, que no hay, Ah, no digo. hay, no, no, no, No, no. no hay encuentro. No, nos perdemos, por ejemplo, a Milton Fernández haciendo de anfitrión. Cada cosa nos perdemos. Sí. Esas patas, esos perniles, esos bailes. Los brindis oficiales. Algunos la comida Ah, la deben estar extrañando, ¿no? el sanguchito, El sanguchito, claro. el conocido como periodismo sanguchero. Feli, ¿cuándo descansás del periodismo? Cuando descanso, me parece que no descansamos, a los que nos gusta, estamos todo el tiempo con el ojo ahí atento, ¿no? Y porque es prácticamente, me parece, una forma de vida, estás todo el tiempo atento a qué te sirve, a qué no, digamos, allá de los horarios laborales y de la tarea específica que tenga cada uno de nosotros. Cuando te gusta esta tarea de difundir aquello que puede ser importante o esencial, o de denunciar eso que te parece que es necesario denunciar, estás todo el tiempo alerta. Y porque vos, contame dónde estás trabajando. Y en este momento, en el canal de la cooperativa, estamos trabajando, donde, bueno, la verdad que desde el comienzo del canal fue un desafío. Yo entré un poco después y el canal estaba funcionando. Fue un gran desafío porque recordemos que las cooperativas no, en el país no tenían la posibilidad de tener un canal de cable o brindar un servicio de cable. Entonces, en cierta manera, es construir una mirada cooperativa de la comunicación, ¿no? Porque se supone que si hubo una lucha tan intensa para que las cooperativas pudieran tener esa presencia, obviamente la llegada de una perspectiva cooperativa no podía ser la misma que la de un canal comercial, digamos. Entonces, bueno, me parece que ahí hay un trabajo, un ejercicio que es cotidiano por parte de las trabajadoras y los trabajadores. Hay un equipo hermoso de trabajo de revisar las prácticas, de tratar de deconstruirnos de todo lo que consumimos todo el tiempo, de tratar de tener una mirada más amplia, más federal, con otros valores, con nada, desde otras perspectivas. Y es un trabajo intenso. Y además seguís haciendo radio. Y además estoy haciendo radio. Los domingos desde el FM Sonar de acá de Santa Rosa salimos para AM750, que también es otro desafío hermoso, porque la verdad que no se da muchas veces la posibilidad de hacer radio, de pensar un contenido, un producto, desde cualquiera de las provincias para todo el país, ¿no? Es a la inversa. No, siempre renegamos de esto, de que consumimos todo lo que viene desde Buenos Aires y que pocas veces tenemos la posibilidad de mostrar lo que hacemos nosotros, que también podemos hacer radio, podemos hacer tele, podemos escribir, etcétera, y con compromiso y con calidad, y bueno, pocas veces somos reconocidos y se nos da esa oportunidad. Así que en los dos casos son lindos desafíos. Bien, o sea que hoy sí, sábado es el día de no laburo, no tenés que ir a ningún lugar, digamos. Hoy no voy a ningún lugar, Bien. pero de todas maneras hoy armo la previa para Claro, está mañana. bien, está bien. Voy Bueno, armando la grilla. sí, vamos a hablar ya de ese programa, me interesa que charlemos. Pero primero dame una impresión de la conferencia de prensa de ayer de Alberto Fernández acá en Santa Rosa, de la cual formaste parte e hiciste una pregunta. Sí. Dame una impresión general, a ver qué te pareció, cómo te cayó, qué sentiste. Bueno, me pareció que respondió bastante bien, ¿no? En realidad, mi planteo obedece justamente, bueno, a esto que te estoy contando que hacemos cotidianamente. Te ha pasado a vos, seguramente nos pasa a todos los comunicadores de todo el país, que muchas veces intentás tener una respuesta de algún funcionario o funcionaria nacional, y la verdad que son contados los que te atienden el teléfono. Y después ves que, bueno, salen en cualquier medio de comunicación y en cualquier programa de la capital, que está muy bien que así sea. Pero bueno, deberían atender a todos los periodistas, a todo el periodismo, no solamente al capitalino, porque definitivamente tenemos intereses muy diferentes y podemos mostrar una mirada mucho más amplia del país y podemos incluso colar otras temáticas en la agenda que construyen cotidianamente la prensa comercial o la prensa hegemónica o la prensa que representa a los poderes concentrados en nuestro país, ¿no? Nosotros no tenemos incidencia, ¿sí? Entonces me parece a mí, y me parecía que era la oportunidad de plantearlo, que en esa construcción de esa agenda del poder que a veces nos sale carísima a todos, incluso le sale carísima a los gobiernos también, porque, bueno, no tengo que contarles muchos de cómo se arman las operaciones y demás. Los responsables también son los gobernantes, porque si si respaldan, si fortalecen, si amplían otras voces, bueno, el juego se abre. Entonces me parece que cerrarle la puerta a otros medios de comunicación alternativos o provinciales es fortalecer justo esa mirada, ¿no? La agenda concentrada, digamos, la de los medios de siempre. Nada, tuve la oportunidad de plantearlo, el presidente respondió muy bien, ojalá haya tomado nota. Me parece que no es tan difícil hoy en día pensar en una conferencia, cuando arman las conferencias en Buenos Aires, contar con la presencia, no te voy a decir de todos los periodistas, todo el país imposible, ¿no? Pero acreditar o sumar consultas o buscar la manera de que sean un poco más abiertas o de levantar el teléfono o cuando programan una agenda de un calendario de entrevistas que tengan en cuenta a diferentes ciudades, etcétera. Pero bueno, fue bien recibida. Hubo 6 preguntas nada más, la verdad yo no sé, me imagino que es parte del protocolo, creo que quedaron colegas con ganas de preguntar, eso por supuesto que no está bueno, pero aún así, digo, con todo esto y con las limitaciones, porque todos queríamos hacer un montón de preguntas, más vale, con las limitaciones que hubo, empecé a preguntar y hacía más de 20 años que no se hacía una conferencia de prensa con un presidente en Santa Rosa, lo que es todo un dato, ¿no? Ajá. La última había sido con Menem, me contaban, le fui a preguntar ahí a la gente de prensa de gobierno, estuvimos chusmeando, y la última había sido en el 90 y tanto. Entonces, bueno, eso es un dato, digamos, que demuestra que no es tan errado el planteo. Sí, felicitas. Y vos hiciste otra pregunta referida a la energía, ¿no? Al costo de la energía. Sí. Eso es, digamos, el hecho de trabajar en la tele, el canal de televisión de la CPE, digamos, también te da un perfil en ese sentido, ¿no? Porque... temático, llamémosle, donde sí. Tenés que ocuparte también del tema cooperativo, del tema energético, que quizás si estuvieras en un medio, como has estado en otro medio comercial, privado, sí. Es un tema que quizás no lo hubieras tocado. Sí, puede ser, quizás hubiera ido por otro... Tenía varios temas, incluso me parece que estamos en un muy buen momento como para analizar no solamente lo que tiene que ver con la energía, sino con otros sectores, alimentos, qué sé yo, suponete, no todo aquello que ha representado un abuso en estos últimos años. Sí, pregunté por la energía movilizada por lo que nosotros vemos a diario en la cooperativa, porque estamos más impregnados en el tema, ¿no? Pero durante el macrismo hubo una transferencia histórica de recursos de los sectores populares que se empobrecieron a grupos muy concentrados que manejan la energía. Nunca nos explicaron qué estamos pagando, todavía no sabemos qué estamos pagando. Entonces, se supone que si venía un gobierno popular a revisar todos estos abusos, bueno, en algún momento vamos a tener que tener respuestas. Y bueno, justamente Alberto Fernández había anunciado que estaban estudiando esa escala de valores y que iban a reformularlo. Incluso, ¿recordás que se desdolarizó una parte de las tarifas? Sí. Entonces, bueno, nada, me parece interesante saber si había algún avance al respecto. Y la generación de energía, que es donde está... el bache, digamos, porque lo que más aumentó fue la energía en el mercado eléctrico mayorista, se privatizó en los 90 y muchas voces durante estos últimos años de sindicatos, de trabajadores vinculados a la energía y de funcionarios, han marcado que sería muy interesante que vuelva a ser estatal y que tenga la perspectiva más de un derecho que de un negocio. Ahí estaba orientada la pregunta. Sí, sí, claro, pero está re bueno porque a eso iba, digamos, como el lugar donde uno labura también tiene su propia agenda, marca, y como que tenés que estar afilada en el tema energético, ¿no? Es re complejo igual, ¿eh? Sí, sí, sí, por es eso. Es re complejo, por suerte hay gente en la cooperativa muy capaz y que sabe mucho, no es mi área. Nosotros obviamente para preguntar, para manejar el tema y afrontarlo, tenemos que estudiarlo, pero bueno, no es que sea nuestra área. Feli, ¿y cómo es el trabajo ahí con la radio M750? Mira, nosotros este va a ser el tercer año que estamos en la 750, y la verdad es que trabajamos con una libertad asombrosa, armamos nuestra grilla desde acá, pasa algo muy loco porque empezamos a salir al aire, armamos el programa desde acá y nos levantan por un streaming desde Buenos Aires, trabajamos en simultáneo con dos operadores, ¿no? Un operador acá y un operador allá en Buenos Aires, que nos da aire y que a la hora de las noticias... volvemos a pasarle el comando y tiran las noticias de allá y volvemos a la... Es un trabajo muy interesante, muy coordinado. Y bueno, tiene que ver también con la magia de la radio, ¿no? Trabajamos en conjunto con gente a veces a la que no le conocemos la cara. Está a 600 kilómetros de distancia y estamos haciendo juntos un programa de radio. Pero ¿y cómo armás la agenda? Porque tenés que pensar en una agenda nacional, ¿verdad? Pienso en una, claro, no pienso en una agenda pampeana, si bien hacemos autorreferencia y por ahí hay temas que destacamos desde acá, pensamos una agenda más bien federal, tratamos de sumar periodistas de diferentes provincias, hacer informecitos a la hora de repasar, qué sé yo, las principales noticias de los diarios en el arranque, porque salimos muy temprano, tratamos de meter diarios también de otras provincias, no solamente, digamos, los diarios de Buenos Aires, tratamos de eso, de que tenga una impronta más federal, y sí, claro que llamamos también a los funcionarios que todos quieren entrevistar y tratamos de que nuestra agenda de preguntas, bueno, sea también en alguna cuestión diferente, ¿no? Bueno, ahí te atienden más, ¿no? ¿O no? Con este planteo que vos hacías, que bueno, que por ahí los funcionarios nacionales a un medio del interior no le dan pelota. Sí. Y si llamás como desde las 7:50, ¿por ahí notás esa diferencia? Sí, pero en algunos casos no te creas. Ah. En algunos, sí, hacemos buenas entrevistas, ¿no? Nosotros seguimos llamando desde acá, nuestro teléfono sigue siendo 2954, entonces claro. La primera pregunta es esa, pero ¿cómo? ¿Para dónde voy a salir? ¿Voy a salir para La Pampa o voy a salir para Buenos Aires? Ajá. Pero bueno, también quiero decir, hay excepciones, no son todos iguales, hay algunos te atienden con muy buena onda y no se hacen problema por eso. Bien, y hace poquito vuelvo a la televisión, bueno, han hecho una serie de notas a Mujica, a Correa, a Evo Morales. ¿Cómo surgió? ¿Cómo lo sentís? Te decía recién que tenemos un equipazo, tenemos una productora de fierro además ahí que se llama Mirna Hernández, está ahí cerquita de la radio, mira. Ajá, bueno, saludo. Claro, tenemos el equipo repartido en este momento porque la pandemia, viste, que nos atravesó sí. A todos y bueno, hubo algunas bajas, hay quienes están trabajando desde sus hogares. Bueno, y en realidad siempre se aspira a tener la mejor producción posible, la mejor calidad posible en todo lo que hagamos. Y nos parecía interesante poder sumar voces en este momento, que es un momento súper histórico y que, digo, más allá de lo infeliz que resulta una pandemia, las postales de muerte, de sistemas de salud sanitarios, la inequidad espantosa que tenemos en Latinoamérica, etcétera, todo eso que vemos ahora con la pandemia, de todas maneras es un momento histórico en el que podría darse algún cambio y la pregunta es quién va a capitalizar ese cambio. ¿Van a capitalizar ese cambio movimientos más progresistas? ¿Finalmente comprenderemos que hay algo mucho más importante que el mercado y que es la vida del ser humano o vamos a seguir en la misma? Esa es una pregunta y nos parecía importante poder escuchar a líderes regionales que vienen discutiéndolo desde hace muchísimo tiempo, que han intentado en algún momento pensar en una región mucho más sólida. Bueno, escuchar esas opiniones, así surge la idea y pudimos concretarlas con un intenso trabajo, digamos. Uh-huh. Estamos hablando con Felicitas Bonavita, en el marco de que mañana es el Día de los y las Periodistas. Y vamos a meternos un poco en el tema de género, Feli, tengo varias consultas que hacerte. Nos estabas contando, hoy es tu día de no descanso porque estás armando el programa de mañana, pero no tenés que concurrir a ningún estudio. No, a ningún lugar. Sé que sos una mamá muy presente, estás ahí al lado de tu hijo, tu hija. ¿Cómo te organizás? ¿Cómo vivís eso? Y en vos seguramente hay otro montón de colegas que justo, mira, vos en esta radio siempre le ha costado y le cuesta, por ejemplo, tener la mañana con una voz femenina por las desigualdades justamente que hay en la sociedad y que las chicas posibles que pueden venir acá no tienen que elegir otros trabajos donde están mejor pagos o por una cuestión de organización. Contame un poco cómo ves esa realidad de ustedes, las colegas. Y lamentablemente siguen existiendo un montón de inequidades, ¿no? Y más allá de esto que vos contás, que haces referencia a lo que pasa, digamos, en la vida doméstica, donde las mujeres seguimos haciéndonos cargo de un montón de actividades que no nos corresponden solamente a nosotros, ¿no? Los padres de los niños también pueden hacer las tareas con los niños, niñas, etcétera. La educación es algo que se comparte. Más allá de todo esto, hay otra cuestión que sigue pesando y mucho en los medios de comunicación, que es que no nos tienen en cuenta, porque mira, volvemos a la conferencia de prensa de ayer, 6 preguntas, creo que fui la única mujer que preguntó. ¿Por qué? ¿Porque alguien determinó que no preguntaran mujeres? No, porque los medios que estuvieron habilitados para preguntar, había hombres representándolos. Digo, me parece que es un tema, eso pasa en todo el país, tomo eso como ejemplo, ¿no? Pero, pero pasa en todo el país. Y además, siempre tenemos temáticas absolutamente restringidas, o sea, podemos hablar de tal y tal tema. Pero las mujeres no podemos hablar ni de política, ni de economía, ni de otras cuestiones que son temas en los que aparentemente la injerencia es absolutamente masculina. Y esto se refuerza, por supuesto, muchísimo más si miramos a los medios comerciales o a los grandes medios de comunicación, en donde los programas de política, los programas en horarios centrales, periodísticos y demás, siempre son encabezados por voces masculinas, ni hablemos de disidencias, ¿no? Siempre son encabezados por voces masculinas, y tantos años después todavía las mujeres seguimos dando en muchas ocasiones los datos del tiempo, el correo electrónico y el teléfono. La verdad que, bueno, es momento de cambiar, ¿no? Esa mirada. Las firmas, no tengo los porcentajes acá, pero las firmas en la prensa gráfica también mayormente son masculinas, ¿no? Cuando hablamos de notas de opinión. Entonces, bueno, eso me parece que habla de una inequidad que persiste. Y hasta Nadia Villegas ahora es directora de Radio Nacional. Sí. Y hasta hace poco vos eras la única mujer al frente, digamos, de un medio. Sí. ¿No? A ver, déjame pensar, me parece que sí. Sí, creería que sí. Sí, no, que sí, sí. En el caso de la Arena, la Arena es Sonia Santesteban, es presidenta de la empresa, pero no está al frente de la reacción, digamos. Claro. No, eso para destacarlo también, ¿no? Cómo están los claro, en Pico desconozco, no sé los medios de allá. Pero por lo menos, claro, cometemos el error de decir medios pampeanos y cuando nos referimos a Santa Rosa. A Santa Rosa, hacemos lo mismo que hace Buenos Aires. Exactamente. No, bueno, pero me parece que por ahí en los medios de comunicación que surgieron después de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hay por lo menos un intento de cambiar un poco esa historia, ¿no? Si uno mira lo que pasa hacia los medios más o cooperativos, los más alternativos, me parece que hay un intento de por lo menos visualizar la inequidad de género y compensar, pero se ve mucho más que en los medios tradicionales. ¿Y vos has sufrido discriminación como laburante de los medios acá en Santa Rosa? ¿Discriminación? Por ser mujer. Por ser mujer. ¿Lo sentiste, lo sufriste? No, sí, siempre hay comentarios o sabés que a determinados entrevistados no le gusta hablar de diferentes temas y por ahí después quizás te llega algún reproche, temas de género hablando, ¿no? Ajá. Pero no, la ¿cómo, verdad cómo, no. ¿Cómo? Y hay temas que molestan. ¿A funcionarios, por ejemplo, o qué? ¿O a quiénes? Sí. No, está bien, no te pido nombre, sino sí, que, pero de, bueno, ¿cuál es la situación? Va sin nombre, pero algún funcionario alguna vez se ha molestado por el tema de la trata, por el tema de la connivencia de los partidos con la trata, o el tema del aborto, ahora lo hablamos mucho más, pero hace un par de años preguntar por el tema del aborto, ¿viste? Era como nada, muy, muy fuerte, no era un tema que en el que te respondían. Hace algunos años, ¿no? Te digo, a ver, en las últimas elecciones también, ¿no? Seguía siendo un tema en el que algunos se ponen incómodo para responder. Mira vos. Sí. Interesante. Bueno, Feli, ¿querés hacer un cierre, un saludo por el día de mañana? ¿Te genera alguna emoción, algo, el Día del Periodista, los periodistas, las periodistas? No, mandarle un abrazo grande. A vos te mando un abrazo grande, que hemos trabajado juntos mucho tiempo. No, saludar a todos los colegas y nada, resistir, porque por ahí en los momentos de crisis me parece que estamos acostumbrados nosotros a que nuestro trabajo muchas veces se precariza. Sé que hay compañeros que están en determinados medios que la están pasando mal. Venimos aparte de una etapa en donde ha habido muchísimos despidos. Pero bueno, más allá de eso, me parece que volviendo a lo que decíamos al comienzo de la entrevista, los que nos gusta esto de comunicar y nos gusta el periodismo, es prácticamente una forma de vida, así que nos reacomodamos, la seguimos remando y la seguimos peleando, así que bueno, feliz día mañana para todos los y las periodistas. Bueno, un gustazo charlar con vos, Felicita, muchas gracias grande, y Mati, feliz día. Chau.